once again. Alright, alright. Full harmony. Kangali. Maluma, baby. Welcome to the paradise. For. La marea estaba bajando. Y el sol yéndose atardeciendo. Nadie nos estaba mirando. Solo de testigo teníamos al viento. Yo te lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla. Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas. Ella es mi nena, no le bajo el agua sino encima de la arena. Tú eres mi sirena, porque yo te lo hice ahí en la playa, justo al frente de la orilla. Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas. Ella es mi haya. Y le di pa' que se seque mi toalla. Y me dice que le encanta cuando le hago pereyaya. Sábado y domingo pa'l yach. Le gustan los tigres con catch. Andaba de party, rulay con las panas, celebrando su birthday bash. A los locos quemando y bebiendo. Y estaba Lucía porque la estaba viendo. Alto volumen le puse rebota. Se pone en cuatro y meneaba la nalgota. Estaba hecha completa y tenía una tetota. El bollo y el macho de Gistro se le brota. Que fue que yo me quité la pela allí. La tiré pa'l agua y uní el Titanic. Ella me decía, préstame dar. Y se vino bien fuerte como un tsunami. Usa bikini, le puse las piernas como la puerta de un Lamborghini. Le doy sin bini. Y es que te quiero para mi baby, believe me. Yo quiero que tú seas la queen, no hablo de Ivy. Usa bikini, le puse las piernas como la puerta de un Lamborghini. Le doy sin bini. Y es que te quiero para mi baby, believe me. Yo quiero que tú seas la queen, no hablo de Ivy. Yo te lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla. Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas. Ella es mi nena, no le bajo el agua sino encima de la arena. Tú eres mi sirena, porque yo te lo hice a ti en la playa, junto al frente de la orilla. Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas. Ella es mi nena, por debajo el agua sino encima de la arena. Eres mi sirena. Oh, mamá, quiero hacerte el amor al frente de la orillita, pero por favor no digas nada. Que yo tengo mi novia y tú tienes lo tuyo, así que mejor quédate callada. Te veo en el mismo lugar de siempre. Ponte los pantisitos que me encienden. A las 8 y 15 ready pa' comerte. Ready pa' comerte. Poquito a poco, mírame la cara mientras te toco. Yo sé que te gusta suave, está bien que me vuelva loco. Te tira foto a mi Ferrari y no en el Corolla de él. Conmigo si te vas de party para tirar los billetes de 100. Si me pide un poco más, más, yo le doy, doy. En bote pa' la Bahamas si nos vamos hoy, hoy. Pa' los nervios, baby, tranquila, prendemos algo. Pide por esa boquita que yo te complazco. Le puse las piernas como la puerta de un Lambo. Y cuando yo le estoy dando, siempre acelerando. Skirt, skirt, el novio se mudó por Lando. La tengo arrodillada y no es por ti que ella está orando. Le gusta janguear en los botes. Le gusta fumar y ponerse gotas pa' que la nota no se note. Manda a la amiga que la compré. Ella siempre anda en escote. Está buena desde abajo al tope. Yo le pago el que la toque. Porque yo se lo hice ahí en la playa, junto al frente de la orilla. Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas. Ella es mi nena, por debajo el agua sino encima de la arena. Pero es mi sirena. Ya, ya, ya. Alright, alright. Maluma, baby. Bebe. Kangali. This is the remix. El Faraón, White House. It's your money, baby. One world. Full harmony.